Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Yeah. Aventura. Te conozco.

café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Que ya llegamos en la mañana. Hello, ¿qué tal? Buenos días, según, bienvenidos a esta emisión de El Café de la Mañana, que va todos los días a través de la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, 107.1, originando para la 96.0 al otro lado, sí, allá Oriente Estéreo, allá tenemos las... Oiga, 2 de la mañana con 7 minutos. Jimmy Company Producción. Nicky Cuervo. Y quien les habla, Freddy Cortés. Les acompañaremos hasta el mediodía con lo mejor de la música, el entretenimiento, las noticias, la noticia, la participación vuestra tan importante que es en el tema del día. En fin. Estamos listos desde las 4 de la mañana, nos hemos tomado ya medio termo de café. Este Nicky toma Colacao. Con hojuelas de no sé qué. Bueno, eso hace una mezcla rarísima. Yo solo verlo ya estoy lleno. Pero bueno, es lo que hay. Segundo día de la semana, ya hoy 28 del mes de marzo, nos quedan 3 días para que se acabe esto y empiece la Semana Santa. De una vez, jueves y viernes no hay programa, ¿yo joven? ¿Cómo? Para que lo sepa, jueves y viernes santo no hay programa. Tomamos de vacation. La próxima semana no, la siguiente. Sí, hoy es el 31, sí, tenéis toda la razón. Sí. Ya que está aquí hablando, buenos días, salud, señor. Ah, hola, profe, buen día. ¿Cómo vamos, profe? ¿Qué más, hombre? Bien, profe, bien. ¿Cómo amanece Valencia? Aquí listos. Bien, profe, bien. Organizando cosas. Hay faenita hoy. Tenemos que ir a terminar cositas por allí, del piso. Y bueno, yo creo que ya entrego. Y ya esta semana yo creo que ya hay billete. Yo quiero ser como Nicky, que trabaja 2 días a la semana y le pagan todo el mes. Hombre, profe. Eso está bien, está bien. El trabajo es intenso. Ya. 2 de la mañana, 9 minutos en territorio latinoamericano, donde nos escuchan a través de la 96.0 Euro Latina. Buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está en las diferentes vías que nos escuchan, a los chicos que reparten el pan, la prensa, la cerveza, la gaseosa, los refrescos, los que hacen recados, los que van corriendo a Hacienda a pagar los impuestos, todo el mundo en el autobús, en el tranvía, donde vayas, donde estés, en el taxi, en tu coche, en casita, los que estáis desayunando que aprovechen y los demás que sigan tomando café. También saludamos a los chicos de los portales, eso sí que es desde temprano. Bueno, la gran ventaja es que el tiempo ha subido. Hoy, por ejemplo, hasta ahora tenemos un sol radiante. Esperemos que se mantenga. Ya viene Don Nicky con el tiempo. Hoy tenemos una reunión bien importante. Toda la gente que quiera participar en ella, porque usted tiene derecho de ser escuchado. Hoy es el momento. Estamos en el instante exacto para que tengamos nuestra representación en Vitoria-Gasteiz. De eso estaremos hablando luego, si es que el tiempo nos da, porque hay mucho, mucho material, como siempre, el horóscopo, como lo anunciaba en la presentación, pues el humor, también los deportes, las noticias y that music, que es tan importante. La música. Tenemos varios números de WhatsApp para que se comunique con nosotros. El de la radio 691-868239. El del Café de la Mañana en Vitoria 632-890940. Y el de... ¿El otro de 6 qué, Nicky? ¿Va a apuntarlo de una vez aquí? Valencia. Sí, 691. Más 34. 610. Ah, 610. 27034. Un segundito, joven, no, que es que me equivoqué. Aquí, un segundito. 610. Ah, 617. 034. ¿Cómo te digo? 610, 617. 610-617-034. Cero. Más 34 y luego finaliza en 34. Ya, perfecto. 610-617-034. Perfecto. Okay. Por ahí nos puedes decir lo que quieras, tu sentimiento, lo que tú quieras decirnos, lo puedo decir que aquí con mucho gusto. Si alguien está cumpliendo años, si quieres saludar a alguien, en dónde estás, nos vas a contar, si estás tomando el café, si ya tomaste el café, lo que quieras, aquí no tenemos ningún tipo de problema, mientras sea con respeto, ¿sí? Mientras sea con respeto, aquí ustedes son los dueños del micrófono. ¿Qué me decía Aníquimo que va a presentar el tiempo? Profe, pues, vea, hoy vamos a estar hablando de un sujeto que fue condenado en Tailandia a 2 años de prisión por poner cámaras de video en los baños públicos. Pero sí. Embajada. Bueno, tenemos otro que tiene problemas emocionales porque le llevó mariachi a su exnovia. Ajá. ¿Y cuál es la noticia? Trabaja como mariachi y le tocó ir a cantarle serenata a su exnovia. Ah, lo contrataron al man y resulta que... ¡Ay, eso sí es uno muy salado! ¡Ah! Las cosas de la vida. No. Y una... Profe, y una chica en Victoria que no la dejan trabajar porque lleva velo islámico. Y le dicen que eso no se ve bien en el restaurante. Bueno, y eso, y muchas otras cosas más, profe. Hoy le traje musiquita de Johnny Pacheco. Lady Gaga, sí, cumplió años el sábado, pero pues como era fin de semana, pues lo quise homenajear en el día de hoy. Uh-huh. Y el top 5 tropical, vamos a revisar el año 2008, año fantástico para la música. También tenemos pues las notas del día que están bien buenas y las efemérides de lo que sucedió un día como hoy. Perfecto. Sí, como siempre nos queda material, incluso a veces podemos repartirle a los que no tienen, a los que hacen programa y no tienen nada que hacer, le podemos dejar material. 9 de la mañana, 13 minutos. Sí, está autorizado, señor, usted puede regalar el material si usted quiere, ¿no? Ah, okay. O véndalo, usted verá. Haga pasta. Hay que venderlo, profe. 9 de la mañana, 13 minutos, 2 de la mañana con 14 ya en territorio de la 96.0 Oriente Estero en la ciudad de Cali. Perfecto, vámonos con music que me han solicitado por aquí de tempranito. Ustedes acaban de escuchar Habana de Primero y este también me lo pidió Elizabeth. Oiga, como lo haces conmigo, ay Dios mío. Levántate con el café. El café. No lo digas, no le digas, porque si no, lo envicias. Me dirás el café sabe mejor, pruébalo. Una maldición. Él está siempre alerta para escuchar tu conversación. Que te sigue los pasos a donde vayas. Que no te cree ni una sola palabra de lo que digas. De lo que digas. Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón. Que él es un gato sin prisa, siempre a la espera de su ratón. Que por las noches te pone a prueba. A ver si ardes igual que madera. ¿Cómo lo haces contigo? Hasta quedar sin aliento. ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Es igual que madera. ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta quedar sin aliento. ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontrarás mi cuerpo. ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio. Pero nunca se lo digas. aventura arriesgamos todo. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 20 minutos, 2 de la mañana 20 minutos en Cali, Colombia, donde nos escuchan a esta hora a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Y así amanece nuestra ciudad. Es don Nicky Nicky, que usted tiene la palabra. Vea, en este momento el tiempo para Valencia: 10 grados centígrados, mayormente soleado, precipitaciones 1%, humedad 54%, viento 8 kilómetros por hora. La máxima para hoy 19 grados, la mínima 9 grados centígrados. El tiempo en Madrid: tiempo soleado, 8 grados centígrados, precipitaciones 0%, humedad 45%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 24 grados, la mínima 7. El tiempo en Bilbao: mayormente soleado, 8 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 70%. ¿Qué pasó? ¿Me fue don Nicky? Ajá, bueno. Ya vendrá don Nicky, pero también se me fue hasta la cortina. Ah, no, ahí está. A ver si retomamos con don Nicky, Nicky, Nicky. Mientras tanto, ya sé qué ha pasado por aquí. Entonces, ya venimos con el tiempo. Deme un segundo, por favor, no te vayas. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Mi muchachita tan bonita. Mi muchachita tan bonita. Thank you. solo y triste, mi amor. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Como todo es consecuente, todo en la vida es consecuente, estos ordenadores de ahora son de cristal como la generación de ahora. Te los toquen. ¡Ay! Ahí mueren. No, no hay como los ordenadores viejos, pero bueno, eso le pasa, bueno, a uno por entrar a la modernidad. Todo esto digital y... No, no, es que, hombre, lo que pasa es que uno entiende que por vender van desapareciendo los repuestos y todo este tipo de cosas de los ordenadores, los buenos, las máquinas buenas, más de ahora que son desechables. Y entonces, porque este ordenador no tiene un año máximo, no tiene un año, para que sepas, y no, eso parece de cristal, usted lo toque, ¡ay, reiníciame! ¡Ay! Se delica. Sí, muy, muy delicadito. Bueno, vamos a empezar entonces con el tiempo, mi estimado Nicky, porque quedamos hágale, en profe. Valencia, que estaba Corpinita como bueno. Hágale. Vamos. Hágale. En el momento presentamos... No, ya lo presenté. Todo el tiempo. Ya lo presenté. Estoy en la cortina. En este momento en Valencia, mayormente soleado, 10 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 54%, viento 8 kilómetros por hora. La máxima para hoy 19 grados, la mínima 9 grados centígrados. El tiempo en Madrid, 8 grados centígrados, soleado, precipitaciones 0%, humedad 45%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 24 grados centígrados, la mínima 7 grados. El tiempo en Bilbao, mayormente soleado, 8 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 75%, viento 10 kilómetros por hora. La máxima, 28 grados, la mínima 8 grados centígrados. El tiempo en Vitoria-Gasteiz, 2 grados centígrados, soleado, precipitaciones 1%, humedad 83%, viento 2 kilómetros por hora. La máxima para hoy 23 grados centígrados, la mínima 2 grados centígrados. Y el tiempo en Londres, 7 grados centígrados, mayormente nublado. Precipitaciones 83%, humedad 82%, viento 10 kilómetros por hora. La máxima para hoy 9 grados, la mínima 7 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades donde escuchan el café de la mañana. Bueno, 9:28, vamos entonces con la cortinita, a ver. Eso. Para que de una vez, mi estimado Nicky Men, presentas el tema del día. A ver, ayer, la gente, voy a decirles algo, ¿no? El programa es de 9 a 12. Lo que pasa es que durante todo el día, Nicky, empiezan a llegar respuestas del tema del día. Y por la tarde, pues me toca leerlos. Pero entonces, el programa, quiero decirles, claro, que es de 9 a 12. Ya, ¿sí? Sí, pero pues de pronto no alcanzan. Vea, profe, vea. Tema del día, vea. Muy fácil. ¿Qué celebridad nacional o internacional, en su opinión, no? Esto es una opinión muy personal de cada uno. ¿No debería multiplicar su semilla? No, pero otra vez va, oiga, pero usted quiere aniquilar a Bob Bunny, ¿o qué? No, seguro que vuelve y gana como el otro día que ganó por goleada. Sí, usted tiene algo en contra de ese muchacho. No me conduzca el programa, profe, así queda muy duro. No, pero es que son preguntas, yo diría que inductivas a la masacre contra ese muchacho. Son cosas. Profe, pero vea, por ejemplo, ahí hay cantantes o artistas muy fértiles. Por ejemplo... ¿Muy qué, perdón? Vea. Fértiles. Pero es que aquí están diciendo no multiplicar las semillas, o sea, no sirven. Ah, no, sí, por eso. Pero no, por ejemplo, no cambie la pregunta, porque luego empiezan a decir. No. Bueno. Estaba pensando en eso, que por ejemplo, Kiko, el personaje del Chavo del Ocho, Roberto Villagrán, tuvo 7 hijos, profe. Una máquina. Oiga, a propósito, se murió Chabelo Olsen ayer. Sí, el fin de semana, el sábado, estuvo lleno de memes con Chabelo Olsen. La imagen de Chabelo. Sí, 84 sí, sí. Añitos tenía. Ya. Sí. Hombre, yo lo reconozco a él más que todo la Carabina de Ambrosio. Sí. De pronto las nuevas generaciones no tienen ni idea. Pues no. por el show de Chabelo. No, yo el show de Chabelo nunca lo vi. Yo fui la Carabina de Ambrosio. ¿Se acuerda cómo se llamaba la chica de la Carabina de Ambrosio? No la recuerdo, pero sé que llegaba hablando en inglés. Yo no entendía, pero no, ella... ella solo decía, Denankyun. Eso, Denankyun. Ella decía, gracias, y ella decía, y él le contestaba, Denankyun. Gina. Oh, ok. Gina. Sí, es que ella lo decía de una manera muy particular, y bueno, se entendía como que era gringa o algo así. Sí, no. Imagínense que en ese tiempo no había operaciones ni había nada. Mm-hmm. O esa fue extraterrestre. Pero estaba Dios. Talento, ni mandado talento. A hacer, Talento propio. Profe, vea, ya me llega el primer mensaje con el tema del día. Entonces, en su opinión, ¿qué celebridad nacional e internacional, sí? Sí, claro. No debería multiplicar su semilla. Aquí me llega ya el primer mensaje del doctor Barbero. Dice, ya tiene muchos, Diomedes Díaz, pero ¿quién no debería procrear más de ese señor? No más. Pero es que ya quedó como con 500 hijos, quedó. Y eso sí, claro. sin operar sin hacer escrutinios en municipios y corregimientos y veredas. Esos fueron los que pasaron por la capital. De 9 a 12 tenemos el café de la mañana todos los días. 9:12. Ya. 9:12, no, 9:32 ya. Es que no, el sol me está dando aquí en la cara. 9:32 y sí. Las 2:32. Exacto, sí. A ver, por acá tengo, me dice Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No deberían de replicar al presidente de China. Al señor. Uy, ¿cómo es? Lupin, ¿es que llama? ¿Cómo es? Sí, Jinping. Jinping, algo así, sí, mira. Sí. Estamos pensando en artistas, pero mira, aquí está está diciendo que el presidente de China. Por acá sí, me dice Edgar. Buenos días, muchachos del café de la mañana. Yo creo que no podrían dejar por fuera a un personaje funesto como lo fue Adolf Hitler. Uy, ese fue terrible. Ese no. Se necesita ni, menos ni regalado. Menos mal no dejó hijos, profe. Pues imagínese, un Hitlercito. Si algunos se lo creen. Bueno, 2:33 en Santiago de Cali, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Venimos, entonces queda planteado ya el tema del día. Opine, deme los números, Nicky. Profe, vea, entonces, más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. ¿Qué celebridad nacional o internacional no debería multiplicar su semilla? Mire, aquí dice Carlos. Claro, Bad Bunny, ni gratis. Ah, yo le dije que se las iba a poner ahí servidito. Pobre muchacho. Pobre muchacho. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas de la canción? Vea, que me llegó pobre uno, muchacho, pobre muchacho. Antes de que nos vamos, profe. Vea, Sandra me dice, el Lord Rey Carlos III y Camilita Parker. No lo soporto. No me imagino lo amargado y resentido que podría ser. Ya, bueno, al fin y al cabo, pues, es lo que hay. Ahí queda planteado pues, entonces el tema del son día. Son los reyes que hay. Sí, sí, los que tocó, mijo, eso es lo que hay. Claro. Queda 9:34, queda ya planteado el tema del día. Este es el café de la mañana. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana.

special. Hey, call the fucking sun sign to watch entertainment. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Famosos de Twitter se resisten a pagar la verificación azul. Lanzan álbum de gospel de Whitney Houston, que en agosto cumpliría 60 años. Depeche Mode comienzan su gira mundial Memento Mori en Sacramento. 21 Pilots se lució con su gran presentación en el Lollapalooza Brasil 2023. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Johnny Pacheco y Lady Gaga. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Nueve de la mañana con 46 minutos, 2 de la mañana 46 minutos en territorio latinoamericano, en Santiago de Cali, donde nos escuchan en Oriente Estéreo 96.0. Don Nicky, planteamos el tema del día, ¿qué respuestas? Tema del día entonces, ¿cuál es ese personaje, en su opinión, qué celebridad nacional o internacional no debería multiplicar su semilla? ¿Y por qué? Pues si tiene alguna razón por la que cree que este personaje no debería multiplicar su semilla. Aquí tengo a Andrés que dice, James Rodríguez, dice, aunque creo que ya tiene cría. ¿James Rodríguez qué? ¿Que le dé plata o qué? No, pues o sea, seguro hay gente que no le gusta, bueno, pero, el futbolista. Pero imagínate que ese muchacho lo único que ha hecho es darle goles a Colombia. Bueno, cada uno es cuestión libre, ¿no? Venga, yo escucho aquí un oyente. Pero escucho un oyente. Acá. Piensa que a él lo tienen es por rosca. No, pero a ver, una cosa es que usted esté de acuerdo que juega o no juega, pero pues, se supone que usted no replicaría una semilla de una persona mala, que no aporta nada, que bueno, en fin. Venga, claro. Más bien escuchemos al oyente. No debía de haber nacido ni la mamá de Bad Bunny. Y otro, que a mí no, Diomedes Díaz, ese otro que a mí, bueno, wow, todo lo que es esa gente. Y ahora los de Champeta, ese tal Mr. Wild, Mr. no sé qué. Eso no debería ni multiplicarse nunca. Ahí están, son nuestros oyentes, en 9:48 planteamos nuevamente el tema del día para que usted participe. Repite los números telefónicos, mi estimado de WhatsApp, mi estimado Nicky. Vea, profe, entonces, espere un segundito, vea, es así. Más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. ¿Qué celebridad nacional o internacional no debería multiplicar su semilla? ¿Y por qué? ¿Cuál es su razón por la que cree que no debería multiplicarse? Oiga, por aquí tengo una de Mélida. Dice, yo soy colombiana, ¿sí? Y sí, sería bueno que ni siquiera le dejaran arrimar donde pudiera multiplicarse al señor Garavito que mató tantos niños. Ah, mire. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Es una semilla mala? Sí. Sí, sí. Una semilla de odio mala. Ajá. Garavito, para los que no saben, para la gente que está escuchando, es un señor que es un violador consuetudinario, violador de niños. Lo tienen encerrado, pero parece que va a cumplir ya su sanción y va camino a salir ya. Pero es una persona, caramba, que lo tuvieron guardado un tiempo, lo soltaron y el día siguiente vio el otro niño. O sea, es una persona que ya tiene en su cabeza tostada. La maldad. No, tostada. Pero eso es para los que me están escuchando, que la chica dice que es colombiana, los que no son colombianos, ese es un personaje funesto de nuestra historia. Garavito. Si alguien es amigo de él, ya lo siento, pero pues los ¿cómo se llama? La historia no miente. Ahí está. Vamos, que de pronto puede haber familiares de la cama, molestes, se incomodan, yo no que va a saber. Pero pues, claro, hombre, la historia dice eso, ¿no? Nosotros nos referimos a la historia. Aquí no estamos nosotros de Dios ni de juzgando a nadie, simplemente ponemos en contexto porque nuestro oyente trajo a colación ese apellido, Garavito. Un señor Garavito, en Colombia. ¿Usted se acuerda cómo se llama él? Profe, no, no lo recuerdo. No. ¿Si alguien se recuerda cómo se llama Garavito? O busquémoslo ahí, usted que es el rápido del... Luis Alfredo Garavito. Seguramente, sí, ¿no? Sí, sí, dice, en Wikipedia dice, Luis Alfredo Garavito Cubillos. ¿Qué dice ahí? Es un pedrastra, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano, conocido como La Bestia, el Monstruo de Génova, entre otros apodos. Informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. Actualmente cuenta con 66 años de edad. Nació en el 57. Entre el año 92 y 99 tiene cargos criminal de secuestro, violación, tortura y homicidio y robo de identidad. Bueno, mire, aquí dice el 617, que no vamos a dar su nombre. Bueno, porque no lo dice, ¿no? Dice, claro, buenos días, la mayoría de los políticos, pero definitivamente Nicolás Maduro. Me imagino que el amigo debe ser venezolano, ¿no? Es posible. Sí, sí, que Nicolás Maduro. Que no, vale, que no replique. Exacto. Para nada. No multiplicarse. Guillermo nos dice por aquí, hola, buenos días, ¿qué tal? Definitivamente todos los que hacen el mal, sin importar condición, raza, todos los que hacen el mal deberían no replicarse porque seguirán haciendo el mal por siempre. Aquí es un concepto ya más global. Pero a ver, estamos aquí tratando de simplificar e identificar, ¿no? Claro, entonces la pregunta es, ¿a quién no? Por acá viene ese Jolman, dice, ajaja, claro, Bad Bunny. Se lo dije, yo que iban a dar Pablo ese muchacho. No perdonan al brother. ¿Verdad? No. Por acá viene otro mensaje de Jay Lee. Dice, buenos días, estoy aquí tomándome un café en las calles de Vitoria en el camión. Estoy repartiendo. Uh-huh. Definitivamente yo lo haría. Yo no permitiría que replique a Anuel y todos los reggaetoneros. Ya lo metió en una bolsa a todos. Bueno, ahí está. ¿Tiene ahí otra parte también con una canción? Sí, profe, déjeme yo, a ver, me actualizo aquí. El Twitter dice, vea, dice, Lenny dice, por alguna muy extraña razón, Bad Bunny y Maluma me resultan bastante fluidos. Maluma, bueno. Ajá, y Bad Bunny. Bueno, metemos ahí a Maluma, que no pensé que fueran a votar por él. No, porque pues el muchacho... Bueno, ahora Benito, Benito que es el nombre de Bad Bunny, parece que es un buen muchacho, que no canta en un pollo asado. No, mentira, él sí canta, el personaje que hace el Bad Bunny es el que no canta, pero él canta, ¿eh? Exacto. Yo le he escuchado canciones a Benito cantando, para que vea, mi estimado Daonet, que yo lo estoy atacando a los reggaetoneros, ¿no? Ajá. Bueno. Sí. Deme otro, pues, profe, ya. No, bueno. Antes de decirle, a ver, dice Bejarano, al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ya, bueno. Bueno. También hay gente que no quiere a los personajes de la política. Sí. Uh-huh. Vale, profe, vea. Yo me guardo mi opinión. Yo le iba a hablar hoy de este personaje que ha sido acusado, pues, de agresión sexual en Bangkok. Y es que el hombre tenía instaladas